Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En comunicación con la nueva Félix Díaz, miembro de la comunidad Huom, Potae, Naborna, Naborgo de la Primavera, expuso la difícil realidad que enfrentan los pueblos indígenas en Formosa. Las condiciones sociales que encuentran los pueblos indígenas siempre lo mismo. No ha cambiado nada, a pesar de la fachada que han puesto los gobiernos, el caso de las viviendas, la red de agua potable supuestamente resuelta, la energía eléctrica que es precaria, el acceso a la salud, pero no hay médico, no hay medicamento, la ambulancia precaria que tenemos no funciona. O sea, con el actual gobierno de Javier Milei, el Caralle también habló del fallido acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, con la condición de levantar el acampe en Plaza de Mayo. Nosotros hicimos un acuerdo con Sandra Petovelo, con Patricia Bullrich, que es el tema seguridad, pero con Sandra Petovelo se comprometió a resolver este tema, pero tampoco continuó por el tema de las denuncias que vienen haciendo con los movimientos sociales, que con los proyectos más grandes. Entonces el tema indígena no estamos dentro de la agenda del Estado como un pueblo preexistente. Además habló de la manipulación que hacen los gobiernos con las comunidades indígenas. Los políticos conocemos perfectamente cómo se manejan, te mienten, te firman un acuerdo, pero después vienen los problemas de que no hay plata, que no podemos hacer esto, ¿por qué pasó esto? Y hemos sobrevivido en muchas etapas de diferentes gobiernos y vamos a seguir sobreviviendo a pesar de que estamos reconocidos como figura preexistente ante la nación, ante la provincia, pero seguimos siendo arrastrados, manipulados, manejados como ellos quieren porque ellos nos ven como pobrecito indio. Hay que darle polenta, hay que darle migaja para que ellos se alegren. También se hizo un tiempo para hablar sobre la votación de Argentina, el cual fue el único país en votar en contra de la resolución de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero a mí no me sorprende estas cosas. ¿Por qué? Porque hay casos que conozco, como el caso de la Cajonat, que está en Salta. Esta es una comunidad que denunció a la Argentina por incumplimiento del deber como derecho humano a los pueblos indígenas. La misma Corte Interamericana le recomienda a Argentina a resolver este tema de una población indígena y Argentina argumenta de que no tienen ningún recurso para resolver este tema de la reubicación de los criollos que están ahí. Tienen casa, tienen campo. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de eso, de hacer indemnización o reubicación a los criollos, y el Estado no puede hacer eso porque se trata de un pueblo indígena. Entonces, por más que la Corte Interamericana diga que se violó los derechos humanos a los pueblos indígenas, la decisión política es del Estado argentino y las provincias. Argentina puede recibir una sanción por parte de los países internacionales. Entonces, ¿qué es lo que busca este gobierno? Es desligar, salir de la ONU para no acatar las órdenes. ¿Por qué? Porque no quiere que los indígenas tengan la seguridad jurídica de sus territorios, porque los territorios indígenas están los recursos naturales, que son los que ostentan los empresarios, las multinacionales, como el caso de la minería, el litio, agua, montes. Lo que busca el Estado es adueñarse de esos recursos naturales sin participación indígena. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.